Bien, pues nuevamente les damos los buenos días y la bienvenida a este programa Entre Tente, que transmitimos a través del internet en www.v.mx y a través de las diferentes aplicaciones en que pues usted puede acceder y también puede encontrarlas en la página de internet de este de la Universidad Veracruzana, concretamente Radio UV. Bueno, ya hay un calendario astronómico que nos habla acerca de los acontecimientos para este mes de diciembre en todo el mundo, y bueno, vamos a ver los que tienen que ver con América Latina y concretamente México. Esta información es tomada de la revista electrónica Astrobitácora, noticias de astronomía, cuya dirección es www.astrobitácora.com. Diciembre nos trae varias citas que valen mucho la pena. La llegada de noches largas en el hemisferio norte nos ofrece oportunidades para observar el firmamento por la tarde. En el calendario astronómico de diciembre 2017 se encuentran varios acontecimientos que a continuación les voy a enumerar. A lo largo de cada mes hay oportunidad de observar la Estación Espacial Internacional. Esta estación es visible desde casi cualquier lugar del planeta. Las únicas excepciones son las regiones polares y las latitudes cercanas a los círculos polares. No es necesario disponer de ningún tipo de instrumento especial para observarla. Basta con mirar el cielo en el momento del paso. La estación se mueve como una estrella, generalmente muy brillante, tarda entre 2 y 6 minutos, dependiendo la inclinación, en recorrer el cielo. No es visible todos los días ni en todos los momentos de la noche. Por ejemplo, es necesario que el cielo esté oscuro, pero al mismo tiempo que la estación esté iluminada, de tal manera que lo que vemos es el reflejo de ella en la luz del sol. Este motivo es por lo que nunca se verá durante el día. Lo habitual es verla justo durante al amanecer, al anochecer y en los instantes previos a cada uno de estos. Para descubrir cuándo será el próximo paso en tu localidad, hay varias opciones. Por un lado, se puede utilizar la ventana de Astrobitácora, cuya dirección ya les dije, o es la aplicación oficial de la NASA, a la que se pueden suscribir. Y por otro lado, se puede consultar manualmente en cualquier localidad del mundo, como les decía, en esta página Astrobitácora, www.astrobitácora.com. La luna llena este mes tendrá lugar el 3 de diciembre. En México se producirá a las 9:47 hora de la Ciudad de México. Esta luna será una superluna, es decir, coincide con el punto más cercano de la órbita de nuestro satélite respecto a la Tierra, porque parecerá algo más grande de lo habitual. Eso sí, lo que buscas es fotografiar la superficie de este satélite. La mejor idea que esperes la fase de cuarto menguante, que será por ahí del 10 de diciembre. Bueno, como les decía, el 10 de diciembre la luna en cuarto menguante, nuestro satélite estará en la fase cuarto menguante, se producirá a las 1:53 en México, horario de la Ciudad de México. La conjunción de Marte, Júpiter y la Luna, nuestro satélite Marte y Júpiter, parecerán estar muy cerca en el firmamento. Para observar este fenómeno no es necesario ningún instrumento especial. Desde México, Júpiter estará algo más alejado. La Luna y Marte serán visibles desde las 3:23 hasta el momento de amanecer. Habrá también el 14 de diciembre lluvia de estrellas geminidas. La lluvia de estrellas de las geminidas alcanzará su pico de actividad en México. A ver, aquí ya lo tenía, ya me perdí. El pico de actividad será de 80 metros, meteoros por hora, perdón, de 80 meteoros por hora, y será este 14 de diciembre. Pero ya por cuestiones de tiempo no podemos abarcar todo el mes. Estas fueron las actividades que habrá en el firmamento, en el cielo, este mes de diciembre. Pero como les digo, ustedes pueden consultar la Astrobitácora, noticias de astronomía, www.astrobitácora.com. Seguimos aquí en Entre Tanto Entretente. Para levantar la vasija de barro que traía. Donde ahora está Perú, estaba la cultura nazca. Son las 7 de la mañana con 2 minutos aquí en Entre Tanto, Entretente Radio Universidad Veracruzana en línea. Había una vez un ratón que quería visitar a su madre, así que compró un coche y se dirigió a casa de su madre. Condujo, condujo y condujo hasta que el coche se rompió. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía patines, así que el ratón compró un par de patines y se los puso. Patinó, patinó y patinó hasta que las ruedas se soltaron. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía botas, así que el ratón compró unas botas y se las puso. Caminó, caminó y caminó hasta que las botas se agujerearon. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía tenis, así que el ratón compró un par de tenis. Se puso los tenis y corrió. Corrió, corrió y corrió hasta que los tenis se gastaron. Entonces se los quitó y caminó. Caminó, caminó y caminó, hasta que los pies se le lastimaron tanto que no pudo seguir andando. Pero a un lado de la carretera había una persona que vendía pies, así que el ratón se quitó sus viejos pies y se puso unos nuevos. Y así anduvo hasta llegar a casa de su madre. Cuando llegó, su madre se alegró mucho de verlo. Lo abrazó y le dio un beso. Le dijo: «Hola, hijo, qué bien te encuentro, y qué pies nuevos tan bonitos tienes». ¡Gracias! 7 de la mañana, 8 minutos aquí en Entre Tanto, Entre Tente de Radio Universidad Veracruzana, 8 de la mañana, 7 de la mañana, perdón, 8 minutos, estamos diciendo al revés la hora, pero no, rectificamos, 7 con 8. Un ciervo se encontraba pastando en el bosque cuando de pronto escuchó a lo lejos que se acercaba una jauría furiosa de perros. Asustado, el animal echó a correr lo más rápido que pudo, pero los ladridos se escucharon cada vez más cerca. Fue a parar a las tierras de un labrador que tenía un pesebre lleno de bueyes. Allí, entre esas criaturas tan grandes, seguramente no lo encontrarían. El ciervo, pues, se metió dentro del pesebre y se quedó muy quieto, atento al sonido de los perros. Los canes, por suerte, le habían perdido y comenzaban a alejarse. Entonces el animal respiró aliviado. Uno de los bueyes, sorprendido de verlo ahí, se dirigió a él. «Pobre criatura, ¿cómo es que has decidido venir a arriesgarte resguardándote en la casa de tu enemigo? Que no sabes que si te cogen te van a sacrificar». El ciervo negó con la cabeza. «Por favor, amigo, déjenme quedarme donde estoy y cuando haya oportunidad de escapar saldré corriendo», dijo, pues no quería arriesgarse a salir aún por temor a que los perros volvieran a olfatearlo. «Está bien», dijo el buey, «pero más vale que esta oportunidad sea pronto porque el amo siempre viene a revisar su rebaño». El ciervo prometió que se iría en cuanto pudiera. En cuanto terminó la tarde, llegó el arriero a darle de comer a los animales, pero no pudo ver el ciervo, y este, confiándose cada vez más, creyó que había encontrado el escondite perfecto. Sin embargo, el buey volvió a advertirle que tenía que irse. Cuando el administrador de la hacienda fue a revisar el establo al lado de los empleados, ninguno de ellos notó al ciervo, tampoco, y él comenzó a sentirse más hábil de lo que era. «Realmente queremos que te salve», le dijeron los bueyes, «pero este no es un sitio seguro para ti. Aún falta que venga otro hombre a revisar el ganado y dicen que a él no se le puede engañar. Parece tener ojos en todas partes. Vete ahora». Pero el ciervo no le hizo caso. Un rato después llegó aquel hombre a contar las cabezas de sus bueyes y se sorprendió ver que faltaba algo de paja. ¡Ah, qué irresponsables! No le dieron de comer bien a los bueyes. Tampoco han limpiado el establo porque falta tanta paja. En ese instante vio cómo asomaba una cornamenta entre los animales y se dio cuenta del ciervo. Había sido él quien había quitado la paja para poder ocultarse mejor. De inmediato el hombre ordenó que lo capturasen y que fuera sacrificado para dar de comer a la gente de la finca. Los bueyes solo miraron con tristeza. Si nos hubieses hecho caso, podrías haber salvado la vida. Así es como termina este cuento y recordemos que más vale ser precavido que lamentar las consecuencias. Nunca busquemos seguridad en territorio enemigo ni nos confiemos de una racha de buena suerte, por los peligros ocurren cuando menos lo esperamos. KGC, bueno, así dice. Yo sé cinco palabras que

Bien, pues ya son las 7 de la mañana, 18 minutos aquí en Entre Tanto, Entre Tente de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a hablar acerca de los murciélagos, a veces temidos, pero realmente no sabemos nada acerca de ellos y no hay por qué tenerles miedo. Les llaman algunos los voladores nocturnos, y fíjense que los murciélagos son mamíferos efectivamente principalmente nocturnos. Se distribuyen en todo el mundo en bosques, sabanas, desiertos y más. Algunos murciélagos comen frutos y otros comen insectos. Algunas especies beben néctar y comen polen. Pocas especies chupan sangre de otros animales. Algunos murciélagos comen peces, ranas y otros hasta murciélagos mismos. Descansan boca abajo cuando colgados de sus fuertes pies en formas de garra. Emiten señales sonoras por la boca o la nariz para formar una imagen sónica del entorno a partir de los ecos, algo muy sorprendente. Los murciélagos permítanme tantito, que ya se nos aquí atravesó una cosa. Pueden, debido a esto, pueden detectar objetos y presas en la oscuridad, porque no necesitan ver. Maravilloso, ¿verdad? ¿A poco no son impresionantes los murciélagos? Así es que cuando veas algún murciélago, pues no le hagas daño y ni te espantes, porque tampoco es para tanto. Son las 7 de la mañana, 20 minutos, aquí en Entre Tanto, Entretente. Seguimos aquí en Entre Tanto, Entretente. Un saludo a la familia González Guadarrama, que nos está escuchando y se comunica por nosotros vía Facebook. Y le recordamos nuestro correo electrónico entreradio@hotmail.com. Y nos dice la semana quejándonos de la programación. Saludos, Chuchín, que sigan mucho más de este esfuerzo dirigido a los niños

Impacto Deportivo en Radio.